Así te doy la bienvenida formal a lo que estás escuchando, que es el capítulo número 41 de Atrapados en Libertad. Estás en La Voz de las Madres, la primera de la izquierda. También estamos compartiendo algunas emisiones anteriores del ciclo en www.radioether.com.ar y en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606, o como siempre te digo, si tenés acceso a internet, podés hacerlo vía mail a las direcciones de correo electrónico atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Los que hacemos este programa somos Sebastián Gómez en la operación técnica, José Castillo y Martín Novoa en las locuciones, y ya nos metemos entonces a compartir el contenido periodístico del programa del día de hoy, dedicado, como escuchabas en la apertura, a Haroldo Conti, uno de esos escritores, periodistas, investigadores, artistas a los que se los llevó la última dictadura militar, uno de los que integran la lista de los Paco Urondo, de los Rodolfo Walsh, de los Raimundo Gleiser, que aparte de dejarnos su inmejorable obra literaria en algunos casos, periodística o artística en otros, nos enseñaron el camino a seguir, nos mostraron el sendero de lucha que hoy compartimos y tratamos de levantar como bandera desde Atrapados en Libertad y desde la M530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, con ese espíritu de lucha y ese compromiso con la militancia por la libertad y la dignidad de los trabajadores, como en este caso, te lo vuelvo a repetir para ya dejarlo presentado, Haroldo Conti. Al cumplirse un día en la Argentina del recuerdo de una conmemoración más del Día de la Militancia, el 17 de octubre, que rememora aquella jornada de 1945 cuando una multitud fue a pedir por el general Perón, que había estado detenido en la isla Martín García y que había sido trasladado a una dependencia sanitaria de la capital federal, y que marcó un antes y un después, sin duda alguna, de la historia política, de la vida política en el país y principalmente del pueblo trabajador, de las clases de las cuales nos sentimos fervientes defensores y comprometidos representantes desde Atrapados en Libertad y desde obviamente también la M530. Estamos recordando justamente a un militante comprometido con la causa libertaria, con la causa obrera, un luchador por los derechos humanos. Nos estamos refiriendo justamente al gran Haroldo, a Mascaró, el cazador americano, Haroldo Conti. Haroldo Conti nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, en 1925. Bueno, hablar de Chacabuco es un poco hablar de mi infancia. Como tal, y en la distancia del tiempo, ha adquirido Chacabuco un relieve fantasmal para mí. Fue maestro rural, actor, director teatral aficionado, seminarista, empresario de transporte, piloto civil, profesor de filosofía y guionista. Y en un artículo de Eduardo Anguita encontramos que el 5 de mayo de 1976, cuando se cumplían 158 años del nacimiento de Carlos Marx y 161 de la muerte de Napoleón Bonaparte, un grupo del batallón 601 montó una trampa en la casita que el escritor Haroldo Conti tenía en la esquina de Fitzroy y Humboldt, en pleno Villa Crespo. Los del 601 eran los de inteligencia, y el genial Conti, en esa oportunidad, no era más que un conejo al que los inteligentes cazarían para alimentar la máquina del terror. Marta Escabac, su compañera, estaba con él esa madrugada y dio testimonio de la salvajada. Apenas entramos, unos 10 hombres estrafalariamente vestidos con vinchas, gorras y ropas raras se nos vinieron encima. Inmediatamente me ataron las manos detrás de la espalda y me cubrieron con ropa la cara y la cabeza. Escucho que hacen lo mismo con Haroldo, aunque él se resiste, no es fácil reducirlo, es muy fuerte, pero le dicen que se quede quieto por el pibe. Se referían al bebito, Ernesto, que hoy es un periodista de más de 30 años. Señora, ¿cómo una mujer de su clase se metió en esto?, le preguntó uno de los inteligentes. Le pedí que me explicara quiénes eran, qué querían, me respondió que estábamos en guerra, cuenta Marta. O nosotros los matamos a ustedes, o ustedes nos matan a nosotros, contestó el inteligente. Escucho que sigue rompiendo papeles, le suplico que no rompa el cuento que Haroldo estaba escribiendo. Después comprobé que dejó la máquina de escribir de Haroldo junto al borrador del cuento, intacto. Quedó solo eso sin romper, como un símbolo en medio de la casa revuelta, como sacudida por un terremoto, recuerda a su compañera años después. Conti estaba por cumplir 41 años. había nacido el Día de la Patria, un 25 de mayo, en un pueblo de La Pampa Tranquila, Chacabuco, donde había ejercido como maestro rural, actor y director de teatro. También fue comerciante y piloto de aviones, aficionado a la pesca y profesor de filosofía. Pero antes de cumplir los 30, se reveló como novelista. Con Alrededor de la Jaula, ganó un premio de la Universidad de Veracruz y luego ganó el premio de la revista Life y el primer municipal de Buenos Aires. Pero fue con Mascaró, el cazador americano, que obtuvo su mayor reconocimiento, el premio Casa de las Américas, cuya primera edición se hizo en Cuba en 1959, el año de la Revolución. En ese 1975, cuando la AAA organizaba sus ataques desde sedes policiales y de gobierno, los inteligentes ya observaban a Conti. La Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense tenía una división literaria destinada a espiar a personas como Conti. Según el legajo 2516 de los inteligentes, Mascaró propicia la difusión de ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos o sociales marxistas tendientes a derogar los principios sustentados en nuestra Constitución Nacional. Por entonces no era posible para muchos levantar la voz por la suerte de secuestrados como Conti. Dos semanas después de su secuestro, el sacerdote Leonardo Castellani, que conocía a Conti de su paso por el seminario, fue a almorzar con el dictador Videla, en ese encuentro tremendo donde también estuvieron Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges. Esa vez, tras la comida, Borges dijo lo que pensaba, tal como lo consignaba la prensa del día siguiente. Decía Borges: le agradecí personalmente el golpe del 24 de marzo, que salvó al país de la ignominia, y le manifesté mi simpatía por haber enfrentado las responsabilidades del gobierno. Castellani, que no comulgaba ideológicamente con Conti, fue más valiente y pidió por el escritor. Algunos creen que Castellani pudo verlo, flaco y empalidecido, en los calabozos de la Policía Federal. La versión no tiene asidero, jamás Videla pudo haber autorizado una visita semejante, pero hay que destacarlo. Mientras la jerarquía eclesiástica era partícipe del terror, un cura nacionalista pedía por la vida de un escritor revolucionario. En la oscuridad del genocidio aparecen conductas que deberían oxigenarse con el correr de los años. El actor dramaturgo Sergio Renán firmó Alrededor de la Jaula después del secuestro de Conti, es decir, mientras el Instituto de Cine estaba en manos del general de turno y la mayoría de los creadores y directores de cine se tenían que exiliar o desaparecían. A Renán le dieron autorización y recursos para llevar a la pantalla un cuento del escritor secuestrado y execrado por los militares. La película se estrenó en junio del 77 y se llamó Crecer de Golpe. ¿Cómo se puede explicar que Renán haya aceptado filmar a Conti mientras su familia y hasta un cura de derecha pedían por su paradero y él, Renán, ni tomaba contacto con ellos? Poco después del Mundial del Fútbol, Renán dirigió La Fiesta de Todos, una apología de la dictadura que no tiene desperdicios para quienes tengan el estómago duro. Fue ni más ni menos que propaganda a favor de Videla. En abril del 2007, cuando Renán estrenaba una película, el mismo Renán dijo: en torno a esa película, se refería a La Fiesta de Todos, hay miradas profundamente parciales e injustas. Esa gente no tiene clara la alegría colectiva que se vivió en el Mundial 78 y que yo admito haber compartido. En cambio, nadie habla de Crecer de Golpe, la película que hice sobre el texto de Conti, muerto por la dictadura. Crecer de Golpe es mi película más querida. Por suerte, el periodismo y la narrativa enseñan a no calificar lo incalificable. Por suerte, el pasado 7 de mayo de este mismo año, de 2008, se hizo un homenaje a Haroldo Conti, donde estuvieron sus hijos Marcelo y Ernesto, su última compañera Marta Scabac, Eve de Bonafini y el dirigente gremial Julio Piumato, preso político en aquellos años, y medios en dictadura y en democracia. El recuerdo es bueno, en muchos aspectos. Uno de ellos es para evitar las tergiversaciones o las películas más queridas de Renan. Recuerdo que el artículo que estábamos leyendo recién al respecto del homenaje que se hizo este año de Haroldo Conti pertenece al periodista Eduardo Anguita, el director del diario Miradas al Sur. Sí, Eduardo Galeano lo dijo en un reportaje, creo. No, me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa cosa, ¿no? En fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón.

vuelta en el capítulo número 41 de Atrapados en Libertad. Estás en La Voz de las Madres, la primera a la izquierda, la 530. Nos estás escuchando también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, o en la página del programa, donde podés encontrar algunos contenidos alternativos, complementarios a cada emisión de cada uno de los programas anteriores. Es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y si visitas la página, significa que tenés acceso a internet, con lo cual te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Allí también nos podés incluir como contacto en tu lista para el servicio de mensajería instantánea, o si no, también para el servicio de correo electrónico tradicional. Podés utilizar la otra dirección, que es atrapados@madres.org. Y si la red de redes no es tu fuerte, te podés comunicar con nosotros también por teléfono, un poco más fácil, marcando 4567-3606. Y nos podés dejar ahí en el contestador telefónico de la producción un mensaje con sugerencias, saludos, recomendaciones, insultos o lo que se te ocurra que quieras comentar. Y el capítulo número 41, que pasa cerca del Día de la Militancia en la Argentina, el 17 de octubre, lo estamos dedicando íntegramente al recuerdo justamente de un militante por la vida que se acercó puntualmente al Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero que, siendo un escritor y periodista, se consustanció, se solidarizó y se involucró personalmente con un montón de luchas sociales referidas a los derechos humanos y a la dignidad de la clase obrera de la Argentina durante los años 50, 60 y 70, y que terminó siendo uno más de los que se chupara la dictadura de Videla del 76, pero que, como siempre decimos, si bien se robaron su presencia física, no pudieron eliminar la huella y el ejemplo que para nosotros Haroldo Conti significó, que lo estamos poniendo en evidencia hoy en el capítulo número 41 de Atrapados en Libertad. Es una tentación encuadrar el devenir político de Haroldo Conti entre dos hitos: el envío de una novela al certamen convocado por la revista Life y el orgulloso rechazo, políticamente muy bien fundamentado, a una beca ofrecida por la Fundación Guggenheim. Sin embargo, la política atraviesa toda la escritura de Conti y nunca es tan profunda como cuando parece ausente, cuando no es del todo explícita. Por su adscripción al Partido Revolucionario de los Trabajadores, con particular actividad en el Frente Antiimperialista por el Socialismo, por su trabajo en la revista Crisis y en diversos congresos literarios en los que denunció la violencia dirigida a mantener privilegios, fue secuestrado en su casa por un grupo de tareas de la dictadura. Fue el 5 de mayo del 76 y desde entonces su familia y sus amigos lo buscan. Preguntaron a funcionarios, a militares, a dirigentes de la Iglesia Católica. Presentaron habeas corpus ante la justicia. Haroldo Conti es uno de los 30.000 detenidos desaparecidos asesinados por esa dictadura. Esa búsqueda obstinada que comenzaron los más cercanos a él se transformó en una búsqueda colectiva que, tratando de reconocer sus huellas en cada lugar que frecuentó y en cada una de sus páginas, se está preguntando acerca de quiénes somos y dónde queremos ir. Esta muestra es parte de la búsqueda de los interrogantes y de la construcción de respuestas. Este texto lo hacemos propio y lo referimos a este programa que estamos dedicando al gran Haroldo Conti, pero originalmente se refiere a la muestra dedicada también a Haroldo que la Comisión por la Memoria también presentó y que podés visitar en la página www.comisionporlamemoria.org. Como le pasa a muchos, yo me siento un forastero en Buenos Aires. Inclusive alguna vez dije que hago una literatura de forastero. Me cuesta escribir. Me cuesta bárbaramente. Yo creo que para mí es una sustitución de la aventura a veces. ¿Cómo no puedo viajar? ¿Cómo no puedo trepar una montaña? ¿Cómo no puedo navegar? Bueno, todo eso lo hago a través de la literatura. Atrapados en Libertad. Estabas escuchando, era la voz de Haroldo Conti, es el personaje al que estamos haciendo referencia en el día de hoy, en el capítulo número 41 de Atrapados en Libertad, en La Voz de las Madres. Aparte de una cantidad de textos invalorables del gran Haroldo Conti que puedes encontrar, o parte de ellos puedes encontrar en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, hay uno que deberíamos recomendarte especialmente, que se llama Haroldo Conti, alias Mascaró, alias La Vida, compilado por el inmejorable Eduardo Romano, tan riguroso en la lectura como afectivamente cercano al universo narrativo y personal de Conti, los textos dan cuenta exacta de la riqueza del mundo del autor y de la multiplicidad de los posibles acercamientos. El volumen inaugura además la colección Presencias, una propuesta conjunta de Editorial Coligüe con las ediciones del Centro Cultural de la Memoria, una institución que funciona precisamente en lo que alguna vez fue la tenebrosa ESMA y que hoy se llama digna y justamente Haroldo Conti, nada menos. Lo que estamos leyendo es un comentario acerca de este homenaje a Haroldo Conti que se hizo este año y del libro que se editó también hace algunos meses del escritor Juan Sasturain, que prosigue diciendo precisamente eso. Cuando volvemos sobre estos temas y sobre ciertos autores que han quedado como víctimas emblemáticas del terrorismo de Estado hace algo más de 30 años, como Paco Urondo, Rodolfo Walsh o Oesterheld, y Conti principalmente, es inevitable y casi inconsciente la sensación de algo ya transitado con reiteración, dicho, recordado y de algún modo archivado en el aparato mental. Es alevosamente así. Los recordatorios y los aniversarios tienen, entre otras, la equívoca y probablemente inevitable característica de ir acumulándose como capas sucesivas que, en lugar de iluminar con crudeza los hechos originarios, los mediatizan, los van convirtiendo en referencias mecánicas que se suponen consabidas. Lo primero que queda claro es Haroldo Conti confirmando sin paradojas el adagio "algo había hecho". Por un lado, para hacerse lugar en la memoria amorosa y agradecida de los lectores de entonces y de hoy, ser uno de los mejores narradores de su generación, y por otro, para que la dictadura lo considerara su enemigo, entregar su vida a la militancia revolucionaria. Esas dos verdades aparecen transparentes, elocuentes como nunca, en un texto de algún modo increíble que este libro rescata, el informe anónimo que el asesor literario de la Secretaría de Informaciones del Estado, la tenebrosa CIDE, elaboró en el 75 aconsejando la prohibición, que se haría efectiva, de la novela Mascaró, el cazador americano. Y parte de esos textos de la CIDE que recomendaban la prohibición del libro de Haroldo Mascaró, el cazador americano, los podés encontrar también en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Pero también vamos a compartir en este preciso momento partes de esos documentos. Fueron tomados tal vez como punto de partida por la dictadura de Videla para terminar ordenando finalmente el secuestro, asesinato y desaparición del gran Haroldo. El documento número 83864/75 de la CIDE, que en su encabezado dice: apreciación de contenido de publicaciones realizada por la asesoría literaria del Departamento de Coordinación de Antecedentes, y que tiene como título la publicación Mascaró, el cazador americano, autor Haroldo Conti, editorial Casa de las Américas, dice, en el punto A, apreciación. Propicia la difusión de ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos o sociales marxistas tendientes a derogar los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional. En el punto B dice: actitudes o expresiones positivas o de apología, adhesión y barra o afirmación hacia los sospechados que simbolizan la conspiración del orden establecido, o sea, los revolucionarios, entre comillas la palabra revolucionarios. Actitudes negativas o de detracción y o crítica hacia, en el punto C, los rurales, entre paréntesis, como representantes de la represión. ¿Te suena de algún lado esto? Un documento de la CIDE del año 75, de la dictadura de Videla, de la noche más cruel que ha sufrido nuestro país, que ordena la prohibición de divulgación de un libro y que terminaría ordenando el secuestro y desaparición de su autor por actitudes negativas o detracción o crítica hacia los rurales como representante de la represión. Otra de las actitudes negativas o de crítica que Haroldo mostraba en el libro Mascaró, que le molestaron tanto a la CIDE y a la dictadura, en el punto C de este documento dice: la falta de presencia de la Iglesia Católica en el pueblo. Y la tercera de las actitudes negativas o detracción o crítica que Haroldo manifestaban eran para con la tortura indiscriminada. Es largo el documento, te repito que lo podés encontrar en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com, pero en el punto D hay algunos ejemplos textuales, dice el título, ejemplos textuales, en la página 121/122, entre comillas, cita un fragmento del libro Mascaró de Haroldo, que dice: un día por fin me eché al camino sin volver la cabeza y aquí estoy. ¿De qué hablas? Estaba recordando cómo empecé. ¿No preguntaste eso? Yo hablaba siempre de ese día, pero no me decidía nunca. La verdad que jamás pensé que llegase realmente, ni siquiera lo tomé en serio el día que empecé a andar. Mi intención en el fondo fue hacer la comedia. ¿Para quién? Para mí mismo. Te debe haber pasado. Hasta ahí va bien. Vino Alvarenga echando putas, y de los discursos el maestro pasó a la comandancia, disparaba proclamas y balazos a diestra y siniestra. Es otra clase de magisterio. Alvarenga quemó el pueblo, lo sepultó del todo. Una sombra oscureció los rostros de los tres hombres. Cernuda se fue al desierto, de guerrita. Avelino Sosa sirvió más vino y se brindó por la guerrita del maestro Cernuda. Después callaron y fue que sintieron todo el peso de la noche que cubría la tierra. En esa misma noche, Voktor galopa sobre el caballo Asir, Mascaró vigila desde lo alto de una loma y el maestro Cernuda anda en vela con un puñado de papeles en una mano y un fusil en la otra, a la cabeza de una bandita de locos, entre ellos Garbarino. Para finalizar con el documento de la CIDE que ordenaba la prohibición de difusión del libro Mascaró de Haroldo Conti y que terminaría siendo decisivo en la decisión de Videla de secuestrar, torturar y desaparecer al propio Haroldo, en el punto E dice: conclusiones. El presente libro, cuyo autor es Haroldo Conti, presenta un elevado nivel técnico y literario, donde el mencionado autor luce una imaginación compleja y sumamente simbólica. La novela consiste en las aventuras de un grupo de locos, entre comillas locos, que adquieren un circo llamado El Arca y viajan por distintos pueblos, todo en estado de miseria y despoblación, donde aparece el edificio de la iglesia, pero nunca ningún sacerdote, y van despertando en los pueblos que visitan el espíritu de una nueva vida, o bien podría interpretarse una vida revolucionaria. Atrapados en libertad. Estamos dedicando en el capítulo número 41, es un programa a un día de cumplirse en la Argentina, el día de la militancia, el 17 de octubre. Estamos recordando y poniendo como ejemplo justamente a un militante por la vida, un luchador por los derechos humanos y por la dignidad de los trabajadores. En el capítulo número 41 de Atrapados en Libertad estamos recordando a Haroldo Conti. Escuchaste en algunos textos de los que estuvimos compartiendo y en algunos audios, inclusive en la propia voz de Haroldo Conti. Él tenía como referente al gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, que casualmente desde Atrapados en Libertad también tenemos como referente y que nunca está de más escucharlo. Por eso, tomando como excusa las menciones que hace el propio Haroldo Conti de Eduardo Galeano, te propongo que compartamos ahora mismo algunas reflexiones del gran compañero Eduardo Galeano. Querido compañero, querido compañero Álvaro, hace ya algunos años yo pasé un tiempito en la región minera, más concretamente en el pueblo de Yayagua. Una de las veces que tuve el privilegio de asistir a una asamblea de obreros mineros, una mujer se alzó en medio de la asamblea, era una asamblea de puros hombres nomás, y una mujer valiente se alzó, Domitila Chungara, y preguntó: ¿cuál es nuestro principal enemigo, compañeros? Y ahí se escucharon todo tipo de respuestas: la burocracia, la oligarquía, el imperialismo. Y Domitila aclaró: no, compañeros, nuestro principal enemigo es el miedo. Y lo tenemos adentro. Y hoy es un día de fiesta porque ayer fue el último día del miedo en Bolivia. El mundo entero padece una dictadura del miedo. Y la dictadura del miedo emite sus gases paralizantes. Es el miedo de recordar, el miedo de vivir, el miedo de morir. Con toda razón, dijo Evo en su discurso de ayer, que cuando Bolivia nació a la vida independiente, allá por 1825, los indígenas no habían sido invitados. Y eso es verdad para Bolivia y es verdad para todos los países latinoamericanos. La fiesta de la independencia tuvo muy poquitos invitados. Nuestros países nacieron mentidos. Todas las constituciones hispanoamericanas coincidieron en negar derechos cívicos a las mujeres, a los indios, a los negros, a los pobres. Fueron constituciones hechas por pocos y para muy poquitos, que generaron naciones donde las mayorías estaban, y en muchos casos siguen estando, malditas. Yo creo que esto que está ocurriendo en Bolivia es importante para Bolivia y es importante para el mundo, porque nos enseña que el miedo, ese miedo de ser, de vernos, que no estamos condenados a repetir la historia, que somos capaces de hacerla y que para hacerla necesitamos contar con el coraje que da la esperanza. Y ese coraje de la esperanza nace de la certeza de que la realidad se puede cambiar. Hemos heredado desde los viejos tiempos coloniales una cultura del miedo, que es una cultura de la impotencia, que nos dice, no, cuidado, eso no se puede. Sería lindo, pero no se puede. Nos han entrenado para andar en sillas de ruedas y estamos ahora por fin recuperando en muchos lugares de América Latina. En muchos lugares de América Latina estamos recuperando la posibilidad y la energía y la fuerza de caminar con nuestras propias piernas, de pensar con nuestras propias cabezas y de sentir con nuestros propios corazones. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. Leandro Albani es uno de los redactores del periódico Las Madres de Plaza de Mayo, y en un artículo que encontramos en el sitio Voltaire.net, que encontramos en el sitio Voltairenet.org, dice: seremos como Haroldo. Intelectual, crítico y caminante de los rincones del pueblo, Haroldo Conti desarrolló en su obra literaria y periodística una mirada retratando a las simples personas que hacen la historia. Definido políticamente dentro del marxismo, su praxis revolucionaria continúa vigente e intachable. Analizar la historia de Haroldo Conti es imposible sin enmascararla en un contexto político y social que principalmente se desarrolló desde el 59 con el inicio de la Revolución Cubana y finalizó parcialmente en el 76 con la dictadura militar argentina. El auge y toma de conciencia de la clase trabajadora, la solidaridad internacional entre diferentes movimientos de liberación y, en el caso de Conti, la lucha por el socialismo que proclamaba desde el PRT, muestran a un intelectual orgánico y a su vez heterodoxo con la clase social a la que apostaba. En agosto del 74, y ya trabajando como periodista en la revista Crisis, publicó el artículo Compartir las luchas del pueblo, donde afirmaba que ser un revolucionario es una forma de vida, no una manera de escribir. En tanto, agregaba algunas apreciaciones desde su escritura. Por supuesto, quisiera ser un escritor comprometido en su totalidad, que mi obra fuese un firme puño, un claro fusil, pero decididamente no lo es. Es que mi obra me toma relativamente en cuenta, se hace un poco a mi pesar, se me escapa de las manos, casi diría que se escribe sola, y llegando el caso, lo único que siento como una verdadera obligación es hacer las cosas cada vez mejor, que mi obra, nuestra obra, como dice Galeano, tenga más belleza que la de los otros, los enemigos. Haroldo integró el Frente Antiimperialista por el Socialismo, frente legal impulsado por el PRT, donde convergían diferentes tendencias. En el último párrafo de Compartir las luchas del pueblo, declaraba su participación en la FAS y expresaba que he ofrecido en Córdoba mi colaboración para lo que mande al compañero Agustín Tosco y creo decididamente en la patria socialista. Más claro imposible. Como muchas personas de su época, la Revolución Cubana se transformó en el prisma por donde observar y aprender a América Latina. Ya en 1968, Conti se definió a favor de la Declaración General del Congreso Cultural de La Habana. En el 71 viajó por primera vez a la isla caribeña y declaró que había sido una de las experiencias más importantes de su vida. Luego sería jurado en la Casa de las Américas y su novela Mascaró, premiada en el 75 con el galardón máximo del concurso organizado por la institución cubana. La conducta de Ernesto Che Guevara también sería definitoria en Conti, como en muchos intelectuales argentinos. Conti lo dejó plasmado en la carta enviada a la Fundación Guggenheim, cuando rechazó la postulación a una beca que se le otorgaba. Su oportunidad, escribió Conti, era el camino que nos señalara el comandante Ernesto Guevara. La obra y militancia de Haroldo Conti no reposa sobre el pueblo, sino que es parte concreta de él. Conti no dicta lección academicista sobre las costumbres de los sufridos de la tierra, sino que es uno más, que simplemente apuesta a la revolución socialista para cambiar así las miserias padecidas por los oprimidos. En sus páginas y en la historia de su generación, estos rastros son innegables. Así lo denunció Conti en su respuesta fechada el 28 de febrero del 72. Deseo dejar en claro que mis convicciones ideológicas me impiden postularme para un beneficio que, con o sin intención expresa, resulta cuanto más no sea por fatalidad del sistema una de las formas más sutiles de penetración cultural del imperialismo norteamericano en América Latina. Luego de explicar las peripecias que debe sufrir un escritor en Latinoamérica y que sin dudas el dinero otorgado habría significado una gran oportunidad, Conti manifestó como inaceptable la postulación para un beneficio que proviene del sistema al que critico y combato. Antes de finalizar su opinión, Conti realizaría una lectura que el devenir de la historia le daría la razón con respecto al rol de Julio Cortázar como intelectual y militante. Y se lo agradezco, y creo que es bueno que se quede allá, en Francia, aunque sea nada más que para eso, porque cuando enmudezcan todas las voces habrá todavía una salvada por la distancia, que señale y condene, que denuncie y ayude, que movilice y congregue. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. El último párrafo del artículo publicado por Leandro Albani, redactor del periódico de Las Madres de Plaza de Mayo: enfrentados al poder que corrompe en beneficio de unos pocos, sin anacronismos o desfasajes, las figuras de Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, Roberto Santoro y Paco Urondo se convierten en la oposición de los intelectuales que coquetean y reciben el beneplácito de los empresarios que utilizan sus cabezas como alcancías donde depositan monedas o doblones a cambio de teorías sobre el fin de la historia o las bondades que el primer mundo dispararía si los pueblos y su barbarie aceptara esas indicaciones y coordenadas. En este caso, Haroldo Conti, como muchos de su generación, resume teoría y práctica. Desde su militancia en el PRT y su concepción del mundo regida por el pensamiento de Ernesto Guevara y un socialismo con fuertes raíces en América Latina, hasta los relatos donde la vida cotidiana no es costumbre de pueblo, sino radiografía de una sociedad donde el hombre no pierde la identidad, ni tampoco sus problemas y triunfos. Haroldo Conti dejó para los que vienen detrás la certeza que los caminos todavía no han sido destruidos. Muy por el contrario, se encuentran en construcción, como ese circo que describió en Mascaró, mientras sus personajes recorrían las costas, sumando vida y enfrentando vientos y tormentas sin parar la marcha. El capítulo número 41 de Atrapados en Libertad, estamos recordando al gran escritor, periodista, investigador y artista en el más amplio sentido del término. Nos estamos refiriendo justamente a Haroldo Conti. Ya aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Se desmoronó tu techo, te disparaste con la vida al pecho. El agujero en que caíste tiene exactamente tu medida. Quizá en tus garras estuvo Haroldo Conti. Pero ¿cómo ibas a saberlo si además de todo sos un pobre pedazo de brutalidad desinformada? A los capellanes que te dieron falsas prédicas, Dios ya los puso aparte. No llegan a ser ni siquiera hijos del infierno. En este mundo aprendimos a ajusticiar a un ilegal sin documentos y a perdonar al que tiene licencia para matar. Los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos. Pero bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor va a darnos su escándalo. Ya aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Llorarás las lágrimas. Nos vamos despidiendo ahora sí del capítulo número 41 de Atrapados en Libertad. No sin antes recordarte que a partir de la semana que viene en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, podés compartir la emisión que supimos dedicar desde aquí, desde la Radio de las Madres, desde la M530 en su momento, a Juana Zurduy. Ahora podés revivir ese capítulo desde la página de Radio Éter, te la repito, es www.radioeter.com.ar. Y te recuerdo a la vez que agradezco la participación de los que hacemos este programa: Sebastián Gómez en la operación técnica, José Castillo y Martín Novoa en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez. Y te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros en la semana al 4567-3606 o a atrapadosenlibertad@hotmail.com, y puedes visitar la página que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Las dedicatorias son las de siempre para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Los agradecimientos también son los de siempre, casualmente, para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la primera de la izquierda, la M530, la voz de las madres. Un pedazo de vergüenza. No hay palabra de Dios que pasó, no sé.